Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a De Raíz, un espacio radiofónico con muchas ramas que pretende llegar a la raíz. Y hoy De Raíz extiende sus ramas más allá de este estudio granaíno desde que cada 15 días hacemos radio. En la sección de actualidad comentaremos los últimos acontecimientos sobre la campaña Sí es No Granada. Estuvimos dando cobertura a la manifestación que tuvo lugar en Motril y actualizaremos el caso de Altsasu. El bosque comestible nos lleva hasta Colombia para hablar de Escuela Libre. En la sección de migraciones nos vamos hasta México de la mano de Ainhoa para tratar de entender la situación migratoria de este país y en la zona del norte de Mesoamérica. Y en nuestra sección Feministas Reunidas, esta vez nos acompaña Cris desde Barcelona, del proyecto Escándalo Público, que como algunas sabréis, antes el año pasado tenía una sección fija en el programa, pero que este año se ha integrado en la fórmula de sección colectiva que es Feministas Reunidas. Y hoy Cris entrevista a un compa de la red de maricones del sur. Y en el del programa de la semana nos vamos a Gijón para recomendaros Cinefagia FM, un programa hecho desde Radio Crash. Empezamos. Y en nuestra sección de actualidad, hoy vamos a comentar dos noticias. Vamos a comenzar dando cobertura a lo sucedido en el último tiempo en la campaña de Cien No Granada. Y para ello, antes de comenzar a comentar un poco en qué situación estamos, vamos a contextualizar. Más allá de que podéis escuchar los programas especiales que hicimos tanto Menos Lobos como De Raíz en su momento. Comentaron más o menos de dónde partimos. A mediados de 2017, Antonio Sanz, el delegado del Gobierno de Andalucía, anunciaba la posibilidad de la construcción de dos centros de internamiento de extranjeros, también conocidos como CIE, en la comunidad, señalando varios territorios de la provincia de Granada como posibles lugares de ubicación de los CIE. Como respuesta ante esta noticia, decenas de colectivos de la ciudad de Granada presentaron un escrito a su delegación del Gobierno en el que mostraron la oposición a la construcción de un CIE en la provincia. Meses después, parte de estos colectivos constituyeron la campaña Sí es No Granada, a la que se fueron adhiriendo con el paso del tiempo más colectivos y organizaciones. Avanzó el tiempo y aunque en un principio la subdelegación del Gobierno, la provincia de Granada, comunicó que no tenía intención de construir ningún CIE en el territorio, la población nos tuvimos que enterar por diversas noticias en la prensa que se tenía intención de ampliar el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros, también conocido como CATE, en Motril, mediante la rehabilitación de un pabellón militar. Comentaros que Motril es una ciudad costera de aquí de la provincia de Granada y se está configurando como una nueva frontera sur de la denigrante Europa Fortaleza. En estos momentos, la reforma del pabellón militar EVA 9 en Motril ya se han iniciado y siguen avanzando día a día, a pesar incluso de que no cuentan con los permisos necesarios por parte del Ayuntamiento de Motril, que ha pedido que se paralice inmediatamente la obra sin que la demanda haya sido atendida. Desde que las obras comenzaron, diversos colectivos, asociaciones de vecinas y vecinos de Motril y de la ciudad de Granada se han movilizado realizando diversas acciones. El pasado 26 de mayo tuvo lugar una manifestación masiva en la ciudad de Motril. Casi 3.000 personas recorrieron las calles del municipio granadino para gritar alto y claro que no querían un CIE en Motril ni en ningún sitio. El equipo de Raíz se trasladó hasta Motril para cubrir la manifestación y preguntar a distintas personas que participaron en la misma los motivos por los que estaban secundando la convocatoria. Os dejamos con alguna de las intervenciones. Estamos en la manifestación que se ha realizado en Motril en respuesta a la posible construcción de un CIE y aprovechamos para preguntar a personas que han acudido a las manifestaciones sus motivos por los que están hoy aquí. Buen día, ¿cuáles son tus motivos para estar hoy en esta manifestación? Hola, buenos días. Los motivos para estar aquí es la propia concepción que existe de los CIE, ya que en realidad se trata de cárceles encubiertas para privar de libertad a personas que no han cometido ningún delito. Lo único de lo que se le puede decir a las personas que emigran y que llegan a nuestras tierras es de no tener una documentación, que se trata de una falta administrativa, en ningún caso de un delito. Por lo tanto, privarlas de libertad no puede ser la respuesta de las políticas migratorias que hay en España y en Europa. El hecho de que se haya hecho la propuesta de abrir un CIE, una especie de CIE o como lo quieran llamar, es un atentado contra los derechos fundamentales de las personas. Bueno, pues el motivo principal es que consideramos que los CIE son centros de encarcelamiento donde se priva libertad a personas y Motril no se quiere identificar con este tipo de prácticas. Motril quiere tener un desarrollo basado en la solidaridad y en otras áreas económicas que son mucho más importantes, como puede ser la agricultura, el turismo, etcétera. No queremos basar el desarrollo en la construcción de este tipo de centros carcelarios. Yo he venido a esta manifestación porque, independientemente de otras consideraciones, los seres humanos no pueden ser tratados como mercancía ni como ganado por ningún gobierno y de una forma además tan oscura como son en esos centros de internamiento donde nadie sabe lo que pasa y donde es un misterio y donde los seres humanos son maltratados de una forma absolutamente indigna. Bueno, en mi opinión, los CIE son cárceles los que se priva de libertad a personas por el mero hecho de emigrar. No son delincuentes, no han cometido ningún delito, solo por moverse de un sitio a otro son privados de libertad, en contra de cualquier tratado de derechos humanos internacional, y no lo queremos ni en Motril ni en ningún sitio. Pues aquí estamos, hemos venido hoy, somos la Asociación Senegrenada, venimos junto con APDHA desde Granada para venir a apoyar la concentración. Ya sabes que no hay derecho de tener gente que no ha cometido ningún delito y nadie es ilegal en este mundo, en este siglo XXI, que estamos diciendo que la libre circulación es un derecho, mientras que gente llega aquí, se lo están diciendo que son ilegal, se le van a detener con condiciones que todos sabemos. Eso vamos a luchar hasta la última energía para que este centro no se construya aquí en Motril. No lo queremos ni en Motril ni en otros sitios. Gracias. He venido a esta mani porque muchas de las personas que llegan aquí a Granada llevan ya años de periplo, de tener que aguantar sobornos y vejaciones varias, y creo que se merecen otra bienvenida. La manifestación fue un éxito y la respuesta de la subdelegación del gobierno ha sido clara y no se ha hecho esperar. El pasado 30 de mayo la policía dejaba tirada a su suerte a 54 personas procedentes de Mali, bajo la excusa de no tener plazas de acogida suficientes para atender a estas personas que habían llegado en una patera un día antes. Con esta acción, la subdelegación pretende legitimar la construcción del CAT en Motril. Es un hecho que el gobierno está intentando enmascarar bajo el eufemístico término de acogida las mismas políticas de encierro y exclusión que llevan años aplicando en los CIE. Pero ante la respuesta del gobierno, muchas personas y organizaciones brindaron rápidamente apoyo al colectivo migrante, se organizaron lugares de acogida y se le ayudó a trasladarse a diversos puntos del Estado, donde muchos de ellos querían encontrarse con familiares o amistades, o a proseguir su camino hacia Francia, lugar en el que la mayoría de ellos querían llegar. Os dejamos con las impresiones de una compañera de Cierno Granada sobre el impacto de la manifestación, así como de la respuesta del gobierno ante la misma. Si tuviera que hacer una evaluación de toda la movilización que ha habido en contra del CIE de Motril, la verdad es que sería bastante positiva. En apenas 10 días, desde que se anunció la ampliación del EVA 9 para convertirlo en un centro de emergencia, la ciudadanía se ha movilizado. Las vecinas, los vecinos de Motril se han enterado de lo que eran los CIE y han organizado multitud de protestas y de concentraciones contra ellos. Además, se organizó una gran manifestación el sábado pasado, que fue verdaderamente multitudinaria, se habla de hasta 3.000 personas, e incluso bajaron compañeras y compañeros desde Granada, lo cual, bajo mi punto de vista, es extremadamente positivo. El mensaje era claro y compartido: no queremos CIE ni aquí en Motril ni en ningún sitio. Y cuando hablamos de CIE no hablamos exclusivamente de centros de internamiento extranjeros, sino hablamos de cualquier tipo de centro de detención de migrantes. Para mí esto fue un hito importante, que una ciudad como Motril se movilizara con un tema como este. Me ha parecido verdaderamente ilusionante y muestra cómo la ciudadanía cada vez más nos vamos comprometiendo y vamos entendiendo que somos nosotras las que tenemos que decidir hacia dónde va avanzando en nuestros pueblos y ciudades. La verdad es que todo esto tiene también una parte negativa. Desde el Ministerio de Interior pues han dado órdenes de dejar en la calle a 54 personas hace un par de días en Granada, sin ningún tipo de orientación hacia dónde caminar. Obviamente se trata de una forma de presionar a la ciudadanía para que permitan que se cree este centro de internamiento de extranjeros, o centro de detención, o centro de emergencias, como quieran llamarlo, en Motril. No solo no han conseguido su objetivo, sino que han conseguido que la ciudadanía se organice y dé apoyo y orientación para que estas personas pudieran continuar su viaje, lo cual es también bastante ilusionante. Pero queda la duda de hacia a dónde va a ser capaz de presionar el Ministerio ante este tema y a cuántas personas más van a poner a la calle sin ningún tipo de orientación. La verdad es que todo esto sí que nos deja una conclusión muy clara, y es que las actuales políticas migratorias no sirven, son erróneas, solo sirven para detener y criminalizar a las personas migrantes, que tienen más derecho una persona extranjera nacida en Finlandia que una persona extranjera nacida en Mali, y eso no podemos consentirlo. No podemos consentir que los derechos de las personas dependan de su lugar de nacimiento. Y una conclusión más es que necesitamos organizarnos. Lo que nos viene no va a ser fácil y necesitamos dar una respuesta clara, contundente. Tenemos que traer las ideas claras hacia qué modelo migratorio queremos y sobre todo al que no queremos. Y la lucha va a ser larga, pero aquí nos tienen y aquí nos encontrarán. Desde De Raíz seguiremos informando de lo que vaya sucediendo en Motril y daremos cobertura a las acciones que se vayan organizando desde la campaña Cierno Granada. Y como os presentábamos en la sección de actualidad, hoy queríamos hacer un repaso y actualización de varios casos, y el siguiente que os traemos hoy viernes 1 de junio se ha hecho pública la sentencia del caso de Alsasu. Como sabéis, en De Raíz ya tratamos el tema en profundidad de este caso, las compañeras de Menos Lobos también realizaron un especial, las compañeras de Tocata y Fuga también, en el que se les dio cobertura al tema. Si queréis conocer más sobre el caso en sí, os aconsejamos que escuchéis cualquiera de estos programas que os mencionamos, pero hoy queríamos comentar brevemente la sentencia, que como decimos hemos conocido hoy mismo por diversos artículos de prensa, y la verdad es que la sentencia ha sido demoledora, porque a pesar de que finalmente ninguna de las personas han sido condenadas bajo el delito de terrorismo, se le ha aplicado las penas máximas por delitos de lesiones, desórdenes públicos y amenazas. Las condenas van desde los 2 a los 13 años, en total las condenas suman 79 años de cárcel, y también han sido condenadas al pago de indemnizaciones que suman casi cerca de 90.000 euros. La sentencia del tribunal considera que en el delito hay un agravante de abuso de superioridad y afirma que los jóvenes actuaron movidos por la animadversación y menosprecio hacia la Guardia Civil y por motivos claramente ideológicos. Bajo estas circunstancias se han aplicado las penas máximas posibles. En De Raíz estaremos atentos al caso y a los recursos que se van a presentar a la sentencia, y aprovechamos para mandar un fuerte abrazo a las personas condenadas y a sus familiares y amistades. De Raíz es un espacio para compartir saberes, echar para afuera lo que tenemos dentro, un espacio seguro para las mujeres. Y empezamos con las secciones. Hoy tenemos en el Bosque Comestible, recuperamos la voz de Miriam, que ya sabéis que el Bosque Comestible lo forman normalmente Miriam y Alba, y esta temporada hemos escuchado un montón la voz de Alba porque Miriam estaba viajando, pero eso, hoy nos manda su voz desde allí, desde Colombia, para acercarnos a un proyecto de escuela libre que ha tenido la suerte de visitar, así que os dejamos con ella. Adentrando en el bosque comestible. Sentires, música y fruta fresca. Quédate con nosotras. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al bosque comestible. Esta noche he tenido un sueño en el que volví a ser niña. Y vivía en el monte, al lado de un río, rodeada de perros y gatos y pájaros y lagartos y mosquitos. Allí tuve la suerte de inventarme una escuela, en la que me acompañaban mis amigos y mis amigas. Para deciros en qué parte del bosque estoy hoy, no existen las metáforas. Hoy estoy rodeada de una naturaleza preciosa. Me dirijo hacia Montes Amay, un proyecto de convivencia en comunidad que se encuentra en el departamento de Cundinamarca, Colombia. He tenido la suerte de que me abran las puertas de la pequeña gran escuela en la que participan los niños y las niñas de esta comunidad. Es juguetona y le gusta abrazar, hace posible. Ahora están terminando la clase de club de lectura y, bueno, además de los y las peques, también nos acompañará en la entrevista Ana, que es la facilitadora de este proyecto educativo. Y también nos acompaña María, que es otra persona que hoy está haciendo una visita a la escuela. En las cuatro direcciones. ¿Queréis saber qué cosas me han contado? Nutria, bailarina y sanadora, gozadora y vale, lo primero que me gustaría que me contarais es qué clases hacéis en la escuelita. Con Ana hacemos como lectura y de libros. Con Jenny hacemos de bosque, de exploración. No, ¿qué dices? Eso era con Adrián. No, eso era con... Bueno, sí, pero con papi también. Sí, eran dos actividades distintas. Y con Adrián hacíamos como de origami y casi. Manualidades. Sí, manualidades. Sí, lo anoto todo. Y... ¿Y qué más con Jenny? Con Jenny hacíais otra cosa. Sí, con Jenny también hacíamos clase de yoga. Sí, también. También estamos haciendo clase de talla. Clase de talla de madera. Bien. Con mi serrucho, serrucho, serrucho, con mi serrucho, serrucho, yo. Con mi serrucho, serrucho, serrucho, con mi serrucho, serrucho, yo. Mira, que más me divierto es en la de Juan. ¿En la de Juan? La de Juan, sí. La de talla de madera. Sí, en la de Ana. Porque pues nos presta libros y pues. Y en el Juan, porque pues no trabaja la madera. A mí son las que me gustan, toditas. A mí me gustan las que hacen Jenny, Adrián y Ana. Me gustan porque Ana, porque puedo llevar libros y puedo estudiar más sobre lo que pasa, sobre más cosas con los libros. Con Adrián y con Jenny podemos ir a explorar y eso me gusta. Explorar. A mí también me gusta. A mí también. Y también me gusta hacer yoga porque puedo ejercitar más mi cuerpo. Y a mí también me gusta la de Jenny, me encanta también. ¿La roja? No, la otra y la de exploración. La de yoga. Sí, la de Adrián. ¿Qué hace? ¿Qué explora? No tanto, no la entiendo mucho. ¿Alguien quiere explicarles cómo funciona la exploración que hacen con Jenny con las puertas? Ay, se me olvidó decirte que hacemos otra clase. ¿Cuál clase? Y es la de, que es con la mamá de Mimbi, que es de tejer. Sí. Hace rato que no la estamos haciendo esa, pero es verdad, también hacemos tejidos. Tu mamá teje también. Y a ver, ¿cómo funciona esa clase de exploración con Jenny? Es que nosotros, como vemos unas puertas que son imaginarias, y las abrimos con una llave. Y con esas llaves podemos entrar a la tierra, como a la madre tierra. Pero como los que no la saben, entonces pasan por el mismo lugar tal vez, pero no llegan, porque nos entran por la puerta. Ajá. Qué bonito. ¿Y qué otras cosas exploran? Exploran... ¿Cómo dividen las exploraciones? ¿Van a las tierras de...? por ejemplo? De Bosque. De Otinitán. De Otinitán. ¿De quién más? Van yendo por los territorios de donde habitamos cada uno de nosotros. Entonces en cada sesión se explora una zona distinta del Monte Samay. Podemos explorar las zonas en las que normalmente no estamos. Sí, las zonas del bosque en las que normalmente no estamos habitando. Y entonces así trabajamos muchas cosas como el respeto a la naturaleza, el pedir permiso. La última clase que hicimos con Jenny fue hacia el bosque de robles. Hacia el bosque de robles, el bosque de robles. Aprendemos los árboles que hay en la región, aprendemos también las mariposas, ¿no? La fauna distinta que hay en la región. Hoy, hoy, hoy, mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. ¿Quién es ese niño? Ese niño es mi vecino. ¿Dónde vive? En aquella casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? En la ciudad. ¿Dónde es la ciudad? Entre las montañas. ¿Cuáles montañas? Montañas de los Andes. ¿Y dónde están los Andes? En América del Sur, continente americano, bañado por los mares, en tierras del centro de todo el planeta. Y ahora mismo que estábamos en el club de lectura, antes de esta grabación, ¿alguien me quiere contar un poco cómo funciona o cómo... ¿Cómo os organizáis con los libros, con...? Yo. Estamos dibujando. Es que, mira, ¿cómo se llama el club de lectura? Club de lectura Monte Samay Bosque Arcoíris. Uh-huh. Y entonces el club de lectura Monte Samay Bosque Arcoíris funciona de este modo. Uh-huh. Cada niño tiene que tener un carnet. Que aquí busco el mío. Aquí están. De María. Ajá, a ver. Entonces, si no traemos, por ejemplo, esos carnets, no podemos recoger libro. Ajá. Y uno fue, por ejemplo, yo cogí un libro y todavía no lo acabo. Lo prestamos por una semana y todavía no lo acabo. Entonces le pido a Ana que me lo preste otro tiempo para acabarlo. Uh-huh. Entonces, así. Y también, si no traigo el libro, tampoco puedo pedir libros. No traigo el libro y traigo el carnet, no puedo pedir libros. Y luego, cuando hacéis la lectura del libro, ¿compartís qué os ha parecido o qué habéis pensado sobre el libro o algo así? ¿O lo leéis y ya está, y lo devolvéis? Luego compartimos. Y el tema del carnet y de traer el libro nos sirve también para trabajar la responsabilidad, sí, ¿verdad? Para trabajar como el recordar dónde tenemos las cosas, para ordenarnos, sí, un poco, como ¿verdad? Como lo que está pasando con Mimbi, que creo que es una cosa ahí que nos pasa a todos en algún momento, ¿no? Como no encuentro. Pero bueno, también luego somos flexibles. Es porque vuestra casa es muy chiquita. Es porque vuestra casa es muy chiquita. También somos flexibles, ¿no? Pero sí que es como una manera de que ellos tengan una responsabilidad y también un sentimiento de pertenencia, ¿no? El carnet genera un sentimiento de pertenencia a algo. Entonces eso les ancla más y hace que tengan más ganas de eso, ¿no? Que si fuera simplemente. Y también el hecho de que cada uno elige el libro que quiere. No es que leamos todos lo mismo. Cada uno tiene su proceso propio y está en el tema que quiere y leyendo sobre lo que quiere. Y lo vamos compartiendo. Esa es otra de las responsabilidades, traer el carnet, traer el libro y traer una explicación. Hoy Manu nos ha compartido un poema del libro que está leyendo, que es un libro de poemas. Uh-huh. Y pueden compartir lo que quieran. Puede ser explicación o puede ser que hayan hecho un dibujo sobre lo que han leído, o puede ser lo que ellos quieran. Tú me dices que soy pobre porque vivo en un ranchito de cuatro horcones y piedras, techo de palitos. No te gusta mi cocina, hecho con amor y barrito. Las ollas también negritas, tinada de mil sabores. De porongo son los platos, de caña los tenedores. Y lo que se va a hacer, por ejemplo, un día así cualquiera, lo que se va a hacer en la clase que toque, sea de lo que sea, ya sea de talla de madera, ya sea de yoga, ya sea de lectura, ¿cómo se decide ¿O quién decide qué es lo que se hace en la clase? Entre todos los grandes eligen las actividades que cada uno... Yo quiero decir algo. Como también puede, digamos, algunos pueden decir una opinión de, digamos, que cada uno, que van a hacer una actividad sobre que traen los cuentos y traen lo que más les gustó, y entonces así el que va a hacer la clase se pone de acuerdo con los demás para ver si esas clases pueden hacerse. Ajá. Yo quiero decir algo. Por ejemplo, estamos con clase de Ana, entonces Ana, antes de que sea el día de la clase, va pensando qué actividad nos va a poner. Entonces, pues Ana es la que, pues si nos toca con Ana, si nos toca, pues, y nosotros también tenemos que estar de acuerdo. Pero si estamos con Juan es lo mismo. Con Jenny lo mismo, con Adrián lo mismo. Entonces sería que los adultos, por ejemplo, hacen diferentes propuestas que son posibles de hacer y vosotros decís, ah, pues preferimos hacer esto, nos parece bien hacer esto o lo otro, ¿no? Porque a veces también hemos hecho algunos encuentros, ¿verdad? Todos juntos, para preguntarles a ustedes, ¿no? Sobre qué cosas que ellos quieren hacer. Y luego, entre los adultos, lo dice ella y elige las ideas. Por ejemplo, exploración con Jenny y Adrián fue algo que salió de una propuesta que hicieron ellos en un tejido de sueños que hicieron. ¿Se acuerdan? Cuando dijimos decir. Porque pura coraza se ha convertido en su casa. Alejillo el armadillo. Alejillo, alejillo el armadillo. Alejillo, alejillo el armadillo. Alejillo, alejillo el armadillo. Alejillo. Lo que la gente no sabe es que él estalla de risa. Si alguien de sorpresa llega y en su panza lo acaricia. Debajo de su armazón guarda Alejillo un tesoro. Un corazón inocente que todo lo siente. ¿Cómo son los espacios donde hacéis las clases? Vamos a donde la profe o el profe. Y con Jenny, digamos, vamos pasando las puertas. ¿Eso dónde es? Vamos caminando como a la casa de Adrián. Y así. Con las puertas que pasamos. Y vamos a lugares. Pero que no es como... Pasamos por la casa de Adrián. Pero cuando... Es como si no hubiéramos pasado porque estamos por otra parte. Por ejemplo, ¿ahora dónde estamos haciendo clase? En la casa. ¿Dónde ha sido hoy la clase? De Diana. ¿Y de quién más es esa casa? ¿No es tu casa también? Bueno, sí, de Sacha y de Carolina. Ajá. Entonces, hoy estamos en casa de Adrián, pero la clase de lectura otras veces, ¿dónde es? En la casa de Ana, Nar. O en otros espacios. Y a veces también en el río. Sí, eso iba a preguntar, que si hacéis a veces actividades en sitios que no sean casas, ¿no? Porque aquí, pues, viviendo en la naturaleza como vivís, pues este espacio puede ofrecer muchas posibilidades, ¿no? ¿Hacéis también la clase fuera de una casa? Sí, una vez la hicimos en el río y otra vez la hicimos en el taller. ¿En el taller de qué? De Juan. Pero la de lectura. Sí. O sea que a veces hacéis clases en, por ejemplo, en la zona del taller, que en principio sería para trabajar el taller, pero también se usa para más cosas, ¿no? Cuando hacemos clase en el taller usamos el tablero el suelo de tablero, ¿verdad? Sí. Contigo. Muy chévere. Sí, queda muy chévere, muy chévere, muy chévere. La tortuga Josefina va subiendo hacia la cima. Despacio, despacito, caminando, paso a pasito. Y a su lado pasa una liebre que corriendo la montaña va. ¡Ay, qué cosa con Antonieta! Siempre con afán. La tortuga caminando y la liebre corriendo. ¿Qué sentimientos tenéis en cuanto a esta escuelita? ¿Cómo os sentís cuando participáis en este proyecto? A mí me gusta. También. A mí me gusta porque no tienes que estar sentado en un pupitre siempre y no tienes que escribir del tablero todo el tiempo. Uh-huh. Y puedes hacer diferentes actividades que no sean solo escribir en el cuaderno y escribir. Me gusta más salir, uh-huh, jugar, y me gusta más, uh-huh, eso que los colegios que son. Yo no sé. Yo me siento como feliz de estar en una clase así, tan chévere, en vez de estar ahí siempre sentado, ver la naturaleza y no ver una casa al lado de uno, y esas cosas. Uh-huh. Porque pues es muy diferente a un colegio, pues porque esto es un colegio, pero es diferente a los colegios porque uno no se tiene que estar sentado en un pupitre y uno no está encerrado, uno pues es chévere, pues porque uno no siempre está en un salón, uno está en el río, es en el taller, es en la casa, es, pues entonces es un colegio que no... Es un colegio que me gusta mucho, desde lo prefiero que un colegio de Bogotá, de la Vega, de Cachapal. Y por ejemplo, cuando decidís entre todos qué actividades vais a hacer, ¿cómo sentís al participar en qué es lo que queréis aprender, qué es lo que más os motiva? ¿Os gusta también eso? Jaguar, ven a jugar, ven jaguar, ven a jugar. Jaguar, ven a jugar, ven jaguar, ven a jugar. Jaguar, ven a jugar, ven jaguar, ven a jugar. Jaguar, ven a jugar, ven jaguar, ven a jugar. Viene el jaguar. Y bueno, vosotros, ¿me queréis decir cuántos años tenéis? Sí. Yo tengo 8. 9. 6. Esteban, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos? A ver, en voz. ¿Cuá? 4. ¿Y la acompañante adulta? ¿Cuántos años tiene? 29. 29. Yo 27. Acompañante adulta a veces un poco niña también, ¿verdad? Yo soy la menor. Tengo 9 años. Tengo 9 años. ¿Y nuestra otra acompañante? 41. Soy la más pequeña. Y no tienes 3. ¿3? No, sí, tengo 29. Tienes 3. ¿Queréis contar un poco pues qué cosas habéis aprendido? Sí, ¿algo que habéis aprendido últimamente o en lo que llevamos de proceso? ¿Qué has aprendido? He aprendido sobre más plantas. Ajá. Y he aprendido sobre que tú debes cuidar el bosque. Ajá. Y yo he aprendido que no se tiene que dejar basura por el camino. Y también que la naturaleza es muy bonita. ¿Y qué tal os lleváis entre vosotros? ¿Cómo son vuestras relaciones? ¿Cómo es vuestra relación? Bien, bien, sí. Bien, bien. ¿Nunca peleáis? Nunca, ¿y nunca? ¿Qué pasó ayer? Más o menos, dice con la mano, más o menos. Ayer fue muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. Bueno, pero eso fue una historia como un poco aparte de la escuela, ¿no? Ah, sí, sí. Claro, porque claro, vivís aquí en comunidad aparte de, del proyecto de la escuela. Pasamos mucho tiempo juntos todos, ¿no? Montaña, montaña, se escuchan los cantos, ya vienen los dos. Igual, además de las materias que tenemos como tal, ¿no? Que no les llamamos materias nosotros, pero como de los espacios, luego se hacen algunas veces actividades sí. puntuales, como por ejemplo tenemos una amiga que hace máscaras, uh-huh. entonces ellos tienen cada uno su máscara hecha por ellos en yeso y pintura, muy bonita, y eso fue un taller como que duró bastantes días, bastantes sesiones, o nos juntamos en muchos momentos fuera de horario también a tejer, ¿verdad? ¿Verdad? Y ellos a veces también proponen, por ejemplo, él nos hizo un taller hace poco de atrapasueños, uh-huh. porque nos quería enseñar, entonces él me pidió a mí que yo le prestara hilos, entonces al final nos acabamos juntando unos cuantos a hacer taller. Entonces, como al vivir juntos nos permite que nos juntamos a hacer actividades aunque no haya sesión. Uh-huh. Entonces nosotros consideramos que todo forma parte del proceso de aprendizaje. Que no es solamente el tiempo que ellos están en la escuelita, uh-huh. sino que muchas de las cosas que hacemos constantemente nos hacen aprender, ¿verdad? Semillita, semillita, semillita, semillita, en la tierra se cayó, dormidita, dormidita, enseguida se quedó, gracias. ¿Qué significa para vosotros y para vosotras este proyecto de escuelita? Para mí es estar feliz. Ajá. Y que puedo estar libre y que también puedo jugar en las clases. Para me gusta jugar con mi hermanito, ajá. Es mi hermano y mi hermanito a veces juego con él, pero a veces voy acá a la escuela. Ajá. Y yo uso entonces todo y me gusta compartir. Lleva once quiere decir que trae almuerzo para compartir, para que en ajá. España nos entienda. Merienda. Ah, traes merienda para compartir. ¿Y te gusta compartir la merienda? Sí. Uh-huh. Para mí es esta escuela me gusta porque puedo jugar como libre, hacer las cosas que yo quiero en esta escuela. Uh-huh. Y sobre todo jugar con mis amigos. Hace tiempo descubrí el poder de una palabra que abre de par en par la puerta de la abundancia. Que abre de par en par la puerta de la abundancia. Loro pasó, loro cantó. Cantó para dar las gracias. Loro pasó, loro cantó. Cantó para dar las gracias. Vale, pues muchas gracias por haberme contado todo esto. Me ha gustado mucho. ¿Os habéis sentido bien? Sí. Gracias a ti por interesarte por nuestra experiencia. Un abuelo me enseñó la magia de una palabra. Se dicen todas las lenguas, ya se cortan las distancias. Merci se dice en francés, obrigado en portugués. Thank you se dice en inglés y en español decimos gracias. Loro pasó, loro cantó. Cantó para dar las gracias. Loro pasó, loro cantó. Cantó para dar las gracias. Loro pasó, loro cantó. De Raíz es... un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. El primer tema musical que he seleccionado para el día de hoy es No Escape, de Dubiosa Collective. Esta banda bosnia la conocí hace como 2 o 3 años en el Etnosur y su potente directo me dejó completamente enamorada. Y es que la verdad es que estos bosnios mezclan de una manera casi subliminal, pues desde folclore bosnio, con reggae, con dance, con hip hop, ska... y tienen un directo potentísimo, letra llena de política y la verdad es que saben cómo hacer levantar al público. Si tenéis ocasión de verlo en directo, no lo perdáis y os dejo disfrutando de este No Escape from Balkan. Escape from Balkan. Y en la sección de migraciones, hoy junto con Ainhoa de nuevo, trataremos temas centrales para entender la situación migratoria en México y en los países del norte de Mesoamérica. Para ello, nos resumirá en una entrevista que realizó a finales de 2017 al director de la 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes de Tenosique, en Tabasco, frontera sur de México, y nos va a hablar sobre qué está pasando en Centroamérica, de las causas de las migraciones hacia México y Estados Unidos, de la violencia y la militarización de la región y de la externalización de la frontera estadounidense. También se hablará en la entrevista sobre la instrumentalización política del supuesto boom de la niñez migrante, del fenómeno de las maras o las pandillas y de la impunidad con la que se produce la trata en esta zona fronteriza. Y además, en las estaciones migratorias, lo equivalente a los CIA o Centros de Internamiento de Extranjeros en México, donde pasan semanas detenidas personas migrantes y solicitantes de protección internacional de cualquier edad. Con esta entrevista intentará ofrecernos una panorámica general de lo que está ocurriendo en la región. Os dejamos con la sesión y esperamos que la disfrutéis. Hola, bienvenidas un día más a la sección de migraciones de De Raíz. En la sección de hoy viajaremos hacia la frontera sur de México para tratar temas centrales que nos ayuden a comprender la situación migratoria en esta zona, o sea, tanto en México como en los países del norte de Mesoamérica. Para ello vamos a resumir una entrevista que realizamos a finales del año 2017 a Ramón Márquez, el director de la 72, Hogar Refugio para Migrantes, que se encuentra en Tenosique, estado de Tabasco, la frontera sur de México con Guatemala. Bueno, ¿de qué nos va a hablar Ramón en esa entrevista? De la raíz de lo que está pasando en Centroamérica, de las causas últimas de estas migraciones hacia México y Estados Unidos, también de la violencia, de la militarización de la región y de la externalización de la frontera estadounidense. Asimismo, nos hablará de la instrumentalización política del supuesto boom de la niñez migrante hacia Estados Unidos, del fenómeno de las maras o pandillas y de la impunidad con la que se produce la trata de seres humanos en esta zona fronteriza. Por último, hablará también de las estaciones migratorias, los equivalentes a los centros de internamiento de extranjeros en México. Bueno, con esta entrevista intentamos ofreceros una panorámica general, introductoria, de lo que está ocurriendo en la región y esperamos que os sea de interés. Hasta luego. Esto es una guerra, aquí estamos en una guerra literalmente, ¿no? Entonces, mi nombre es Ramón Márquez, yo soy director de la 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes desde marzo del año 2015, como te decía, unos años. ¿Por qué decimos que es una guerra? Porque nosotros consideramos que lo que está pasando en Centroamérica es una guerra. Es una guerra no declarada, no reconocida, ¿no? Y hay un desplazamiento forzado masivo de seres humanos donde pareciera que la violencia es una causa, pero es una consecuencia más de todo esto, ¿no? Habría que ir mucho más abajo, ¿no? Y ver cuáles son las causas reales que han provocado esta inestabilidad en la región, ¿no? Y pues tiene que ver mucho con el intervencionismo que ha venido durante décadas realizándose desde los Estados Unidos, ¿no? Económico, político, social, ¿no? Y que ha destrozado a estos países y detrás de todo esto, pues los modelos económicos, ¿no? Estos modelos económicos de muerte, como decimos nosotros, neoliberales, que literalmente están extrayendo los recursos naturales y los están robando y están fomentando gobiernos corruptos, títeres favorables a sus intereses y que están haciendo que la gente esté en condiciones críticas, ¿no? Como te decía antes, ¿no? Se están violando los derechos más fundamentales de todas las personas en Centroamérica y específicamente en los países del norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador, ¿no? Se está negando el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a una vivienda digna, el acceso a un trabajo con un salario digno, sin explotación, el tema de poder vivir en una comunidad libre de violencia, ¿no? Todo esto lleva pasando durante muchos años, ¿no? No es un fenómeno de ahora. Y por un poco dar el contexto, mirando cifras, desde el año 2010 hasta el 2014, Honduras fue el país más violento del mundo, con la tasa de homicidios más alta. 2015-2016 fue El Salvador, ¿no? Incluso por encima de Venezuela, ¿no? Es decir, tienen tasas de homicidios que están a niveles de países de guerra o incluso superiores, ¿no? Entonces, estamos como en la situación de los 80 y los 90, con prácticamente guerras civiles, ¿no? Pero que a nadie le interesa atender esto ni visibilizarlo, ¿no? Entonces, esa es la raíz de qué es lo que está pasando ahora, ¿no? No es una razón única por lo que la gente está saliendo, sino que se van sumando, ¿no? Y hay personas que están saliendo porque escapando de una violencia indirecta, pero saben que si no se ponen en marcha, su hijo, su hija, su adolescente van a ser los siguientes que van a ser intentados, reclutados por las maras, en el caso de los chicos, como soldados, literalmente de las maras, y en el caso de las chicas, para fines sexuales, para explotación, ¿no? Entonces es muy común que lleguen mamás y digan, bueno, pues yo salgo porque mi niño o mi niña, si no, van a empezar a reclutarlos, ¿no? Por eso decimos que es una guerra, ¿no? Y al mismo tiempo la posición del propio gobierno mexicano, ¿no? Donde ve todo el tema migratorio como un tema de seguridad nacional, ¿no? Como un tema militar. Ahora están preparando esta ley de seguridad interior, ¿no? Donde quieren facultar al propio ejército que puede intervenir en cualquier tipo de situación, ¿no? Es decir, para intervenir en una manifestación que ellos consideren que no sea pública, pacífica. Es decir, estamos otra vez viendo la región cómo se está militarizando nuevamente y eso es tremendamente preocupante, ¿no? Porque en el caso de Centroamérica la presencia de los militares está causando un choque, una confrontación directa con la propia población y se está criminalizando a los adolescentes. Y eso es muy grave y se les está persiguiendo y en algunos casos se les está aniquilando literalmente, ¿no? Y muchas veces ya no es que estén en pandillas o no, Muchas veces están dando, por supuesto, que porque estén en un barrio que sea de la MS o de la 18, asumen que porque está en la calle es pandillero y van a por él, lo liquidan o lo matan o los terminan, ¿no? Entonces, todo eso es lo que está pasando en la región, ¿no? Y el gobierno mexicano pues tiene una posición, como decimos, sumisa, a favor de los Estados Unidos, donde está haciendo el trabajo sucio, como te decía, donde está deteniendo, deportando masivamente a la gente. El objetivo es que la gente no llegue, y el fortalecer el sistema de refugio acá es otra barrera más, porque está haciendo que la gente se quede durante periodos más largos y que no lleguen a la frontera de los Estados Unidos, ¿no? Es una guerra porque nosotros tenemos una posición muy crítica con el gobierno y estamos denunciando muchas veces a las autoridades corruptas que están por acción u omisión participando en la comisión de delitos o en la extorsión de personas en tránsito, ¿no? Y el denunciar todo eso y el visibilizar eso o contra los grupos criminales pues nos pone en una situación de mucho riesgo, ¿no? Y pues son frecuentes las amenazas de muerte. Fray Tomás tiene escolta, tenemos medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C. como consecuencia de esa posición tan confrontativa, ¿no? Entonces, por todo eso nosotros decimos que estamos en una guerra, ¿no? Es una guerra de desgaste, ¿no? Porque nuestros recursos son muy pequeños, somos un espacio muy chico y van a eso, como te van estrangulando a ver hasta cuándo puedes aguantar, ¿no? Entonces, por todo eso decimos que... Si soy de aquí o soy de allá, no importa, la maldad no perdona, no tiene piedad. Disculpe, señor agente, no todo el que se viste diferente es delincuente. Hay gente que vive como quiere, yo he visto gente que vive como puede. Y a otro le fue mal en el camino, la migración de patria tiene muchos desvíos, unos un poco estrechos, ahora eres el ausente, al igual que el resto, hay otros más estrechos, solo queda una foto tuya como último recuerdo, a veces solo... Bueno, la 72, como te decía antes, nace el 25 de abril del año 2011, nace como un proyecto de atención integral a personas en movilidad por esta frontera. Estamos a 64 kilómetros del puerto fronterizo del Ceibo, que es la frontera con Guatemala, y es la primera casa del migrante en esta ruta, ¿no? Esta ruta se aumenta mucho el flujo migratorio en los últimos 10 años por diferentes razones, ¿no? El tema de que se fortalecen las infraestructuras, el tema del golpe de Estado en 2009 contra Manuel Zelaya en Honduras, el 85% de nuestra población es hondureña. El tema de que el tren en la otra ruta, Tapachula-Arriaga, viene un huracán que destroza las vías, entonces esta ruta empieza a tomar mucha fuerza. Estos años, como les decía antes, hemos recibido en 6 años y medio como unas 80.000 personas, más o menos, y pues nuestro objetivo es dar una atención lo más integral posible dentro de lo que la palabra integral se puede hablar, ¿no? Como te decía, nosotros subimos mucho de la caridad. Es decir, sí estamos para dar asistencia humanitaria, pero estamos para defender derechos, para exigir derechos. On a dit non à la guerre, personne écoute, personne entend. Avant tout enfant de la terre, les frontières ne sont qu'illusion. Une seule et même planète, une humanité aux mille facettes, une humanité aux mille couleurs, une humanité qui meurt dans sa chair. On a dit non à la guerre, non à la famine, non à la peur de l'autre, non à obéir à la hiérarchie lorsqu'elle prononce des paroles de mort. Du sud au nord, qu'est-ce qu'on honore, quelles sont les valeurs, l'autre est ton miroir, frapper son reflet, c'est frapper. Un poco escépticos con esta crisis de la niñez migrante que hubo en el año 2014. Estadísticamente, nuestros números no nos dicen que hubo un aumento tan grande como el que se habla a nivel gubernamental, ¿no? Hubo un aumento, sí. Yo creo que la gran clave es que se empezaron a entregar en vez de intentar cruzar de manera irregular. La gente empezó a llegar a la frontera, los adolescentes empezaron a entregarse a migración. Entonces, probablemente la situación ahora es tan crítica o más que en aquellos momentos. La diferencia es que no están llegando a la frontera de los Estados Unidos o que no se están entregando de manera masiva y no se está siendo tan visible. Nosotros pensamos que esto estuvo un poco también manipulado, un poco para presentar este programa de cierre de fronteras. Lo usaron como una excusa para avanzar el programa Frontera Sur, ¿no? Lo mismo, el cierre de fronteras no es del año 2014, ya viene desde antes, ¿no? El año 2007-2008, cuando se presenta el Plan Iniciativa Mérida, ¿no? Que con el objetivo, ¿no?, del tema de la seguridad de la frontera sur, la lucha contra el narco, ¿no?, la guerra contra las drogas, ¿no? Es un proceso gradual que no importa la administración de los Estados Unidos que esté, si es demócrata, republicana, si es Obama, si es Trump, sino que hay una línea muy marcada en donde hay un interés por blindar la frontera, por militarizar, por controlar, y detrás de todo esto hay un control del territorio. Es muy curioso, si tú te fijas dónde está la presencia militar, la presencia del INM en la región transfronteriza, coincide generalmente con lugares de recursos naturales de gran valor: minería, agua, producción hidroeléctrica, monocultivos, etcétera, etcétera. Es decir, toda esta región es riquísima de recursos. Entonces, esto viene de muy, muy atrás, ¿no? Y bueno, pues regresando al tema de los niños y adolescentes, para no irnos, ¿no? Como te decía, el año pasado fue, yo creo que el año que más recibimos en estos 6 años de historia. Fueron 1.625 niños, niñas y adolescentes, específicamente unos 870 no acompañados, y hemos visto cómo en los últimos años el motivo por el que los niños y los adolescentes están llegando es cada vez más el tema de la violencia. Es como muy, muy obvio, ¿no? Vienen escapando del reclutamiento, vienen escapando de las pandillas, vienen escapando de situaciones de calle, ¿no? Hace poquito estaba en un encuentro en San Salvador y me decían, gente que investiga el tema de las maras, no se equivoquen, acá en El Salvador por lo menos no hay un reclutamiento de adolescentes. Las maras no están obligando a los adolescentes a que entren en las maras. Es un tema de que la mara al final representa una estructura, una comunidad, una familia, que ante el no tener un respaldo social, una protección, lo buscan ahí. Y ante no tener las oportunidades más mínimas en su propia comunidad, encuentran en las maras la protección. Y eso es muy interesante. En el caso de Honduras, me consta que sí hay reclutamiento. Pero en el caso de El Salvador, eso es lo que nos compartían gente muy metida en el tema, ¿no? Y habría que ir a los orígenes, ¿no? De cómo nacen las maras y dónde nacen las maras, ¿no? Las maras nacen en California, en Los Ángeles. Es la gente que emigra con los conflictos armados en los 80, en los 90, ¿no? Y que busca una identidad en todo eso, ¿no? Luego son deportados y empiezan a crear estas estructuras en Centroamérica, primero en El Salvador, luego se extienden a Guatemala, a Honduras, ¿no? Entonces las maras es una respuesta ante esta situación crítica de los jóvenes, ¿no? Y muchos de ellos encuentran el respaldo ahí, ¿no? Entonces nos han llegado adolescentes, ¿no? Que nos han dicho, yo he sido marero. Algunos nos han confesado que han asesinado y nos dicen, yo no quiero esto. Claro, la posición es si han sido forzados o han sido forzados indirectamente por el contexto social a entrar en este modelo, en este esquema, ¿no? De una manera u otra son forzados, ¿no? En plein chamboulement électrique, atmosphère Babylone s'écroule quand on agit par nous-mêmes, alors brise tes chaînes. Hello, j'en brise la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre, à rêver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire, mais dans l'esprit tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître, des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-être. Brise tes chaînes. Se sigue dando la detención de niños, niñas, adolescentes en las estaciones migratorias. Las personas que están llegando a frontera, que nosotros hemos trabajado con organizaciones en Centroamérica para crear una red de protección y que nos canalicen casos, las personas llegan a la frontera, Ainhoa, piden protección internacional en la frontera y el gobierno mexicano las está respondiendo con llevarlas a la estación migratoria, iniciar su procedimiento en detención y hasta un mes o 5 semanas después no están entrando en una alternativa, lo que quiere decir que la gente está entrando en un deterioro no solo físico, sino a nivel mental y emocional muy fuerte, y eso es muy importante con el tema que tú estás tratando. Están separando familias, están teniendo a los adolescentes separados de los papás y las mamás. Aquí en el módulo de Tenosique nos han llegado familias de alternativas a la detención donde el adolescente de 12 años ha pasado un mes separado de los papás, con todo el deterioro mental que eso tiene para los adolescentes, teniendo en cuenta que esta gente viene escapando de la muerte literalmente. Por eso nosotros somos muy críticos con los organismos internacionales, ¿no? y porque pues muchas veces tienen trabajo muy conjunto con los actores que están violando y están sistemáticamente avasallando los derechos de las personas, ¿no? Entonces nuestra posición como casa es: yo no voy a negociar ni voy a sentarme a hablar con las autoridades cuando son las que están cometiendo todas las violaciones a los derechos humanos y están cometiendo todos los delitos, ¿no? Esa es nuestra posición como casa, ¿no? Entonces sí, somos bastante críticos. Nosotros este año, en junio, decidimos renunciar a los fondos de la CNUR por tema de nuestra línea de trabajo y por nuestra independencia. Decidimos renunciar a los fondos de la CNUR desde junio, ¿no? Hello, hello, j'aime presser sans inhibition. Qui marche dans la nuit, dans l'oubli de qui ils sont. La loi du bifton a tué l'enfant, l'a tué pour aduler la grande division. Les gens se détestent, malédiction. Les gens se dépêchent sans savoir où ils vont. Angoisse. La situación es dramática, hay mucha violencia, están los Zetas presentes acá. Hay mucha corrupción, el propio delegado de la estación migratoria que tenemos aquí, que estaba involucrado en una red de trata de personas. Tenemos información que nos comentan muchas personas, como las propias autoridades y la propia PGR está recibiendo su cuota por persona que está siendo traficada por la región. Esto es un negociazo, esto es toda una red donde están involucradas autoridades, grupos criminales, ¿no? Entonces, pues ¿qué puedes hacer frente a esto? Si en dos años, 2015-2016, hemos presentado 330 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, ante la Procuraduría General de la República, y ha habido cero denuncias que han sido consignadas, que han llegado a juicio, ha habido cero condenas penales contra criminales, es decir, estamos hablando de una impunidad del 100%, a veces hablando de, teniendo el nombre del líder de la banda que está secuestrando, que está violando, teniendo el nombre de la persona que está haciendo los cobros con los comprobantes, con pruebas, sabiendo dónde están actuando, sabiendo dónde tienen las casas, sabiendo las comunidades donde están viviendo, y después de un año y pico denunciando esto, no pasa nada. Y cuando alzas mucho, mucho la voz, y entra la Fiscalía de Trata de Villahermosa, estas personas desaparecen de la faz de la tierra. ¿Qué ahí entras? Esto es una cadena de corrupción, de impunidad, a niveles, pero exagerados, exagerados, ¿no? Entonces, pues hacemos, yo digo, ponemos un grano de arena en la montaña, ¿no? Es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? A pesar de que tengamos una posición muy combativa, pero pues claro, si luego hay aquí cantinas clandestinas donde están teniendo a chicas, adolescentes hondureñas que están prostituyéndose o que están obligándolas a trabajar como sexo servidoras y están yendo agentes gubernamentales porque nos costan a recibir su parte o a incluso usar sus servicios, pues que puedes hacer todo eso, ¿no? ¿Qué poder tenemos nosotros? Mínimo. Mare advertencia lírica. Vinimos a hablar. El GMC. De las mentiras. Dinamita Costa Rica. México y Chile desde el primer mundo. La cultura está prendida. ¡Dice! Llegaron con sus rezos, nos quitaron nuestro suelo, esclavizaron, aniquilaron sin piedad a nuestros ancestros. En nombre del progreso siguen cometiendo abusos. Y ahora estamos aquí, los busca vida y no hay intrusos. Una sociedad edificada en la mentira, propaganda de los medios, muchos conspiran. Los intereses políticos son los que priman. ¿Dónde están las armas de destrucción masiva? Ellos financian organizaciones terroristas. Aquí falta desintoxicación informativa. Bienvenido al primer mundo de codicia. Vasallos al servicio del Estado imperialista. Bueno, y hasta aquí la sección de hoy. Esperamos que os haya interesado y poder seguir profundizando sobre estos temas en los próximos programas. Las canciones que hemos escuchado son de Kenny Arcana, de Dabu y de HMC, Mala Advertencia Lírica y Dinamita Costa Rica. Muchas gracias y hasta pronto. ¿Cuál es el costo de la vida en primer mundo? ¿Cuántas verdades intentan esconderte? Quienes sufren el esclavismo en lo más profundo. ¿Cuánta gente se tiene que explotar para mantenerse?

Y hoy en la sección Feministas Reunidas, como comentábamos en la presentación, nos acompaña Cris desde Barcelona, a la que mandamos un saludo muy fuerte desde aquí. Y Cris ha entrevistado a un compañero de la red de Maricones del Sur, con quien vamos a profundizar en los conceptos de marica y de maricón, y revisando la importancia de la memoria de Andalucía y del papel del maricón en el movimiento feminista. Todo ello atravesado por una localización geopolítica sureña. Así que nada, esperamos que sea de vuestro interés y os dejamos con la entrevista. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy alargaré hasta el alba, que me dejaré la barba, me perderé entre tus ecos. Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo aquí a Escándalo Público, en la sección Feministas Reunidas. Ya echaba yo de menito, está por aquí, y la verdad que un gustazo volver haciendo una entrevista a José Náufrago. Hola, José, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Buenas. Pues bueno, José es de la Red Maricones del Sur, que actualmente está preparando las jornadas Memorias Disidentes Sexuales y de Género Andaluza, que van a tener lugar en Granada en el Centro Social Ocupado Autogestionado La Redonda el día 2 de junio, ¿verdad? Efectivamente, entre otras cosas que tenemos entre manos. Entre otras cosas, exacto. Y bueno, lo tenemos por aquí porque me parecía súper interesante traer este tipo de proyectos políticos a Feministas Reunidas, porque creo que bueno, lo que estáis haciendo la red de Maricones del Sur es bastante relevante ahora mismo en el panorama feminista. Así me gustaría empezar preguntándote una cosita, que es que hace bastante poco hablaba con un amigo marica sobre cómo en Andalucía justo esta palabra, marica, pues no resuena tanto, ¿no? En cambio, pues maricón quizás sí que igual nos conecta más con algo despectivo, ¿no? Una terminología un poco así desde el insulto, ¿no? Que sí que se escucha, y bueno, y desde ahí el reapropiarse de la palabra maricón, ¿no? Desde ahí lo subversivo del término. Y la verdad que se quedó bastante sorprendido. Para él era justo al contrario, que a él le habían llamado toda la vida marica, ¿no? Y no maricón, ¿no? Yo os quería preguntar que es así para vosotros. Por eso llamáis Red de Maricones, ¿no? Del Sur, y no Red Marica del Sur. Y cuéntame. Pues algo de eso hay por ahí. Yo, de hecho, estoy más de acuerdo contigo que con tu amigo. No sé si era una marica andaluza o no. Sería interesante conocer eso. Y bueno, más allá su experiencia personal. Nosotros sí que, bueno, la red se llama Red Maricones del Sur. Y toda esta reflexión en torno a los dos términos, a marica, maricón, lo hicimos a partir de que nos pusiéramos a armar el tercer encuentro marica estatal no mixta de corporalidades diversas, que nos encargamos nosotras de la organización, fue el año pasado en Granada, y estos encuentros pues venían llamándose encuentros marica, y en general el movimiento, digamos, a nivel estatal y a nivel de otros países de habla hispana, se conoce como el movimiento marica, por esta idea de reapropiación del insulto, pero con esta búsqueda nuestra un poco de otras interseccionalidades, de qué hay de relación en la disidencia sexual y la identidad territorial, etcétera, pues básicamente tiramos de nuestras experiencias personales a lo largo de la infancia, de la adolescencia, y efectivamente descubrimos que no nos habían insultado con la palabra marica, claro, sino que era maricón o mariquita lo que nos habían dicho de chico cuando habían observado prácticas que no eran propias del género que se nos asignaba, etcétera, ¿no? Entonces ahí fue cuando decidimos que aunque estamos inscritos en el movimiento marica, preferíamos darle una vuelta de tuerca y darle un uso a la palabra maricón. Primero por estas experiencias personales y segundo tal vez por romper o por revisar esas prácticas norte-sur, centro-periferia, que se dan incluso dentro de nuestros movimientos, y reivindicarlo maricón. Aparte de todo esto que comento, creo que con la palabra maricón pues hay otras dimensiones, que no solo es un insulto a una disidencia sexual o de género, sino que precisamente recoge en cierto modo, ciertas particularidades territoriales, ¿no? Yo como maricón andaluz, cuando escucho la palabra maricón, mariquita, no solo pienso en una persona con una disidencia sexual, sino en una figura concreta, con unas prácticas concretas a lo largo de la historia de nuestro territorio, ¿no? Son maricones de pueblo, pues, que acaban cuidando a su madre, que paradójicamente están vinculados a la iglesia, que se vinculan a la tradición, al folclore, y que son, por así decirlo, nuestros antepasados, ¿no? Y nos parece muy interesante buscar cuál es el contenido de la palabra maricón y ponérnoslos encima. Qué bueno, o sea, que está bastante conectado también al territorio, ¿no? Y a las políticas del sur. Totalmente. De hecho, el encuentro, el título oficial era Ponme mirando al sur, maricón. Sí, porque sí. Precisamente queremos contarles a nuestras primas y a nuestras compas de otros colectivos del norte y tal, qué especificidades tiene el ser marica andaluz, ¿no? ¿Y qué especificidades tiene el ser marica andaluz? ¿De dónde definir lo maricón? ¿Qué subjetividades políticas caben dentro de lo maricón? Bueno, estamos en ello, o sea, no es que tengamos ya la tarea completamente investigada y descubierta. Claro. Pero bueno, un poco esto que comentaba, ¿no? Esas especificidades a lo mejor de la vinculación con determinados espacios folclóricos y culturales donde no hay precisamente un respeto a la diversidad, etcétera. En cambio, como esos espacios, como puedan ser pues las cofradías o las hermandades de los pueblos, etcétera, se convertían en cierto modo en espacios más o menos seguros para este tipo de personas, ¿no? Vamos, tanto para los maricones como para las machorras de los pueblos, antiguos travestis, etcétera, etcétera, ¿no? Pues qué bueno, yo en marzo del año pasado, no sé si te acordarás, un grupete de gente que trabajábamos en la Carmita organizamos una jornada de transfeminismo andaluz. Sí. Y participaron un montón de gente de los encuentros marica. Y a mí la verdad que me pareció como un trabajo brutal, esto sí, como que te lo quiero decir, en cuanto a la problematización del ser maricón, ¿no? Con eso de que, al igual que las bolleras no son mujeres, los maricones no somos hombres, ¿no? Y me pareció, la verdad, una vuelta pues maravillosa, ¿no? Las palabras de Witty. Y yo, que la verdad que me confieso también un poco maricona, pues sentí que la verdad que estaba haciendo un trabajo súper, súper importante en cuanto a cómo se construyen las identidades, ¿no? Y las subjetividades políticas, y creo que le estabais dando una vuelta muy, muy, muy buena, ¿eh? Muchas gracias. De nada. Bueno, y tirando un poquito de transfeminismo andaluz, pues uno de los que está siendo, bueno, uno de los movimientos políticamente más relevantes del momento, ¿no? Y se está impulsando gracias pues al empoderamiento y visibilización de colectivos y discursos políticos pues que antes estaban pues más invisibilizados o ninguneados, ¿no? En Andalucía, entre, para mí, los que os encontráis vosotros, ¿no? El año pasado, quizá por esta fecha, creo, más o menos, sí, entrevisté también para De Raíz en Feministas Reunidas a Mar Gallego, y una de las cosas que hablamos mucho fue que nos parecía que las políticas feministas y subversivas de Andalucía pues habían quedado muy invisibilizadas, ¿no? Como que no salían, a lo mejor no estaban saliendo como libros de prácticas políticas feministas, ¿no? O no sé, las revistas en general no estaban sacando mucho de qué es lo que está pasando en el panorama andaluz, ¿no? con el feminismo. Y pensábamos que era un poquito también porque quizá en Andalucía no hemos movido más por las prácticas políticas cotidianas del cuidado, ¿no? Que más por el juego del reconocimiento, quizás, ¿no? Y entonces no le hemos dado a lo mejor como mucho valor a la visibilización de la misma, ¿no? O a la visibilización en términos así de éxito, ¿no? Pero claro, no obstante, creo que esto también ha generado un montón de problemas, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Al reconocimiento que le damos a nuestra historia de disidencia sexual y a la memoria política, ¿no? Y yo quería preguntar, bueno, ¿qué importancia tiene la memoria histórica y los procesos de lucha históricos para vosotros como red, ¿no? ¿Quiénes serían los referentes de la lucha marica en el sur para vosotras? Pues muy diverso. Miguel Poveda no. Bueno. Me parece súper interesante esa visión a la que llegabais con Mar Gallego, que aprovecho y le mando un saludillo, que en la red somos súper fans de cómo vaya el encuentro. La memoria histórica, desde mi punto de vista, es esencial para poder situarnos y para poder explorar y desarrollar este sujeto maricón en el que nos estamos buceando, ¿no? Uh-huh. Creo que cualquier identidad sexual y de género periférica, o sea, básicamente cualquiera menos el hombre hetero, uh-huh, estamos en un proceso de liberación, es un proceso y justamente por eso tenemos que mirar para atrás y situarnos para poder seguir repensando y avanzando, ¿no? O sea, conocer desde qué punto partimos, qué hicieron las anteriores, uh-huh, y en ese sentido, pues la memoria histórica me parece que es fundamental, y es fundamental que seamos nosotras mismas quienes la investiguemos, porque al ser una contramemoria o una historia que no pertenece a lo hegemónico, no se la va a escribir. O sea, tenemos que indagarla nosotras. En concreto referente, pues así sin pensar, a mí siempre se me viene Ocaña, uh-huh, y creo que no soy el único, que hay muchas maricas y muchas bolleras que piensan en Ocaña como referente. Total. Me parece un adelantado a su época, completamente inclasificable, imparable, que tuvo que salir de su pueblo, irse a Barcelona para poder dar rienda suelta a todo lo que lleva adentro. Y me encanta además que se fuera a esa Barcelona donde por la modernidad tenía cabida, y que no solamente tuviera allí un hueco, sino que acabó convirtiéndose en algo así como en el revolucionario de Barcelona, ¿no? Total. Procesiones que hace por la Rambla, completamente, uh-huh, maravillosa. Y a la vez que nunca abandonase todo lo que llevaba consigo de su pueblo, ¿no? De sus tradiciones, por mucho que sean unas tradiciones, como comentaba antes, o unos espacios, los espacios folclóricos y tal, donde en apariencia no estamos invitadas, uh-huh, a él eso le dio bastante igual. Y se buscó su sitio y se buscó su revisión de todas esas tradiciones y las llevó consigo siempre en la boca. Eso a mí me parece súper potente. Luego, a otro nivel, a lo mejor más conceptual, Paco Vidarte, uh-huh, y el libro Ética Marica, Proclamas Libertarias para una Militancia LGTBQ. Uh-huh. Tremendo libro. ¿Cómo, perdón? Tremendo libro, digo. Tremendo libro. O sea, algunas veces se le va con la rabia, pero creo que tiene ideas así como muy potentes para tenerlas en cuenta, ¿no? Y uh-huh, hace una radiografía muy buena de uh-huh, justo el momento en el que nosotros más o menos andamos. Uh-huh. Y luego hay otro referente que así de primeras a lo mejor hay que como que explicarlo, como pueden ser Falete, por ejemplo, uh-huh, que no es una figura activamente política o algo uh-huh, así, pero a mí se me hace un referente el hecho de que en el mundo del flamenco y de la copla, que todos más o menos sabemos cómo es ese mundo, pues allá está Falete con su pinta inclasificable, uh-huh, y a mí eso me parece que tiene una potencialidad política importante. La tiene. Uh-huh. Pero luego desde la red también, y un poco en la línea del trabajo de cómo vaya yo lo encuentre, ese enfoque uh-huh, que se le da a lo cotidiano, a nosotras nos gusta mucho precisamente ponernos a charlar o ponernos a preguntar a la gente sobre, y hacer un poco de memoria histórica de las figuras que se repetían en cada barrio, en cada pueblo, y que estaban haciendo como su revolución chiquitita, ¿no? Para que nosotros partiéramos desde otro punto más avanzado. O sea, me refiero a la mariquita, a la machorra, a la travesti, sí, sí, de los pueblos, uh-huh, y de los barrios de la posguerra y de la transición. Y para nosotros entendemos que esa gente tiene que ser rescatada y tiene que ser referente. Totalmente, ¿no? Y más en un contexto como Andalucía, ¿no? Que es lo que venía hablando, ¿no? Que estas cosas a lo mejor no le hemos dado el valor de a lo mejor plasmarlo, ¿no? En un papel o en muchas veces, ¿no? Yo creo que hay un montón de referentes por ahí para cada uno de nosotros, ¿no? En nuestros pueblos y en nuestras ciudades que si los sacamos, yo creo que, bueno, hacemos un favor maravilloso, ¿no? A la disidencia sexual. Tal cual, porque además, o sea, yo entiendo como que esta gente pertenecen a una especie de tradición oral todavía, ¿no? Del siglo XXI, pero uh-huh, no hay un archivo hecho sobre estas personas. Exacto. De ahí que andemos ahí como preguntándole a las madres, a las tías, a las abuelas, uh-huh, quiénes eran las mariquitas de su época y qué hacían y estas cosas. Eso es genial. No. ¿Estáis haciendo archivo? La red, no. Uh-huh. Un integrante de la red, sí. Qué bueno. O bueno. Sí, bueno, que se le está dando, que hay una línea, ¿no? Ahí abierta para construir archivo, digo. Sí, sí. O sea, nosotros sí estamos acumulando como las cosas que hacemos y tal. Uh-huh. Pero aparte, en concreto, la Diega, Diego Mendoza, está trabajando uh-huh. a nivel académico en esto. Pero bueno, precisamente de eso van las jornadas del día 2 y luego, si no, comento más en detalle sobre eso. Genial. Una cosa que me interesa un montón saber, José, es que, bueno, los maricones habéis tenido un papel pues súper importante, ¿no?, en los movimientos por la disidencia sexual aquí en el Estado español. Sin embargo, en los movimientos feministas no ha sido tan así, ¿no? El papel marica ha sido pues muy intermitente, ¿no? En momentos ha estado, en momentos no ha estado nada, en momentos ha sido súper contradictorio, a veces ha sido criticado, ¿no?, el papel de las maricas, otras invisibilizado. Bueno, yo creo que ya mucho ha llovido, ¿no?, desde entonces, y me gustaría preguntaros qué papel estáis teniendo actualmente los maricones en la lucha feminista. Uh-huh. Pues sí, o sea, estoy de acuerdo contigo en el papel que han jugado así en la historia reciente o la relación que han tenido los feminismos y los movimientos de liberación sexual, y aunque me ha encantado que hubiera sido de otra forma, pero en cierto modo lo entiendo, o sea, uh-huh. yo a este respecto creo que realmente hacía falta que llegase una visión transfeminista uh-huh. Para que ni se nos vieran ni nos viéramos nosotras mismas como hombres en un sentido político. Claro. Porque, de hecho, cuanto un maricón más evidencia su condición sexual, con contundencia lo rechaza el heteropatriarcado. Uh-huh. Cierto es que, por otro lado, somos hombres con privilegios, pero del mismo modo sometidos por el mismo enemigo, digamos, que las mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, el transfeminismo, cuando propone, como tú antes decías, pues que si las bolleras no son mujeres, los maricas tampoco son hombres, uh-huh. Y esto empieza de alguna forma a calar tanto en un lado como en el otro, o sea, tanto en el feminismo se empieza a plantear esto, como dentro de los propios colectivos maricas nos empezamos a percibir de esa forma, uh-huh. creo que ahí es cuando empieza a haber un cambio, ¿no? Durante un tiempillo nos hemos sentido atrapados en la no misticidad feminista, uh-huh. Y esto no es algo que juzgue o que lo diga así en plan de oye, mira lo que hacía. Claro que lo entiendo perfectamente. En cambio, a día de hoy, al menos mi experiencia personal, la experiencia con la red, siento que cada vez se comparte más espacio, que cada vez se nos percibe como aliados, diría que incondicionales, uh-huh. en la lucha feminista, y nosotros nos situamos obviamente en el transfeminismo, aunque es un proceso todavía el de definirnos dentro de esta corriente. Uh-huh. Pero bueno, ya te digo, a día de hoy yo siento unas alianzas muy bonitas con los feminismos o con las luchas de las putas, por ejemplo, uh-huh. que también emerge ahora, también aquí en Andalucía, en Sevilla en concreto, y empezamos a tener unos intercambios, unos apoyos mutuos muy, muy chulos. Qué bueno. Sí, yo también veo la alianza un montón, así que me encanta. Bueno, cuéntanos un poquito cómo surge la red. Pues la red surgió a finales de 2016, muy finales, vamos, pero en 2017 directamente, y surge un poco pues por el hecho de encontrarnos varias maricas que coincidíamos en otros ambientes, en otros espacios de lucha, pues la antifascista, la libertaria, anticapitalista, y ya empezaba a llegarnos noticias de otras ciudades donde se estaban organizando desde los maricas, tal, uh-huh. y nos planteamos como, oye, que siempre nos encontramos, pero nos encontramos por otras cuestiones, y aquí tenemos una potencialidad, un eje de nuestra identidad que no estamos investigando de alguna forma, ¿no? Entonces con esas pues nos empezamos a juntar, y el primer año de asamblea pues ha sido más tal vez hacia adentro, un poco retomando esta idea que decías que tenías con Mar Gallego, uh-huh. el de conformarnos como asamblea, poner en práctica una serie de estrategias de cuidado, de uh-huh. reconocimiento, de investigación de nuestras propias experiencias. Uh-huh. Nos lanzamos con el tercer encuentro el año pasado en Granada, y bueno, más o menos así surgió. Este año, que es el segundo año de vida de la red, ya estamos a lo mejor poniendo un poquito más el pie en la calle, etcétera, pero sin dejar, por supuesto, de lado eso de ser un grupo afectivo político, ¿no? Como uh-huh. nos gusta definirnos nosotros. Qué bueno. Y ¿nos cuentas un poquito más de las próximas jornadas? ¿Qué eventos tenéis? Sí. Bueno, como habéis dicho al principio, son el 12 de junio, el sábado, uh-huh. en el César La Redonda, en Granada, empiezan a las 6 de la tarde, uh-huh. y básicamente va a haber tres actividades principales. La primera será la presentación del trabajo doctoral de la Diega, uh-huh. La Diega, o Diego Mendoza, por si alguien lo quiere investigar por ahí, está trabajando en un archivo que se llamará Guardianes de la Contramemoria, y que tiene un poco el objetivo de construir memorias de identidades sexuales y de género disidente. Qué bueno. Que con sus prácticas a lo largo de los años pues han estado desafiando las normas establecidas, ¿no? Y plasmarlo en la creación de un archivo transfeminista, Transmarita Vigoyo, Quid, uh-huh. de corte andaluz, a través pues, de la recuperación de fotos, de cartelería, de documentos. Y es muy interesante porque no es un archivo que vaya desde un punto hasta otro del tiempo, sino que la idea de la Diega es hacer un archivo que quede abierto, que sea colaborativo, uh-huh. de forma que esta misma entrevista, a partir de mañana, ya sea material de archivo, ¿no? Qué bueno. O, uh-huh. o post en Facebook de algunas compas que pues, publican cosas que tienen que ver con todas estas cuestiones. Uh-huh. Y todo esto construirlo también revisando que no cae pues en la dinámica centro-periferia, y conseguir explicar también por qué la falta de archivos propios y de visibilización de las particularidades de la realidad andaluza. Eso será lo primero. Después habrá una videoexposición que se llama Maricones del Sur, que teníamos pensado para publicarla, o sea, para lanzarla en el tercer encuentro, en el encuentro que hicimos en Granada y que finalmente no sé. Entonces ahora la rescatamos, y en ella pues presentamos, también hacemos un poco un recorrido por referentes artísticos y políticos procedentes del sur y de algún modo invisibilizados, como pensé, pues Shanghai Lili, La Veneno, y darle esa potencialidad política que se queda a lo mejor tapada por el chiste, por la banalización, por lo uh-huh. mediático. Y luego proyectaremos también un vídeo post-porno, que es un proyecto que hicimos para el cuarto encuentro, que fue esta última Semana Santa en Euskal Herria, uh-huh. llama Las Santas Indecentes Pierden Aceite, y hacemos un poco también un juego con la expresión perder aceite, que es otra expresión homófoba, y la vinculamos con perder la tierra de alguna forma, ¿no? Con la problemática de la ruralización uh-huh. y los latifundios en Andalucía. Uh-huh. Y acabaremos con un Senado vegano, a contribuir a la caja de resistencia de Les Nunca Más Callades, uh-huh. Que es una campaña que surge para visibilizar el proceso judicial en el que están La Calva y Jaya, dos compas de la red, uh-huh. Por detención ilegal, tortura y trato vejatorio con carácter tránsfobo por parte de la policía hace justo ahora más o menos un año. Uh-huh. Sí, sí, oye, pues qué bueno, ¿no? Qué buena pinta tiene todas las actividades. Sí. Qué ganita, ojalá pudiera estar más cerquita. Hay ganas, sí. Qué guay. Así por último, José, te quiero hacer una pregunta. Mira, se acerca el Pride, el Orgullo, y bueno, muchos dicen que se ha convertido en una fiesta pues homonormativa, ¿no? Capitalismo rosa, ¿no? Pinkwashing, para ponernos internacionales. Otros, sin embargo, pues sí que reclaman muchísimo el derecho a divertirse, ¿no? Y la purpurina como lugar político desde el que construir, ¿no? Tipo, nuestra venganza será ser felices. ¿Qué te parece este debate? ¿Dónde estáis? ¿Cómo lo veis? Pues, ¿dónde estamos? Yo estoy pringado hasta las cejas con ese tema. Porque, pues, bueno, este año en la red decidimos como darle peso también a los comandos locales. Entonces, pues, las jornadas, por ejemplo, que hay en Granada, la están montando la parte de la red que tenemos en Granada. Y por otro lado, quienes estamos aquí en Sevilla, uh-huh. Estamos de lleno con la organización o la generación de debate para que salga un bloque crítico. Qué bueno. Al Orgullo del Sur de este año. Uh-huh. ¿Qué pienso sobre todo eso? Pues que es una verdad como un templo. O sea, que los orgullos son una fiesta completamente homonormativa. Uh-huh. O sea, para mí, la crítica que le haría a los orgullos comerciales es básicamente en torno a tres cuestiones, ¿no? La primera, la imagen que se da, una imagen para nada diversa, donde no hay bollera, donde no hay trans. Uh-huh. No me refiero en el desfile, donde sí que claro que hay, sino uh-huh. en el imaginario, ¿no? O sea, los carteles que publicitan fiestas, lo único que se ven pues son cuerpos normativos, uh-huh. de homosexuales. Uh-huh. Sí, como que está clara el mensaje, ¿no? Sí, está, por supuesto. Luego, la otra pata que para mí coge muchísimo es la mercantilización, el capitalismo rosa o el gay vitalismo, que me gusta mucho esa palabra. A mí es que me hierve la sangre cuando observo que una manifestación en realidad es un mercadillo ambulante, donde hay empresas que en su vida han movido un dedo por absolutamente nada con lo respectivo al colectivo, uh-huh. pero que solo ese día al año ponen un dinero a cambio de plantar una carroza y repartir abanicos con la bandera del arco iris y su logo bien en grande, ¿no? Y el otro eje que me falla también es la cooptación por parte de poderes políticos. O sea, yo marchar ese día con una carroza de ciudadanos, pues oye, ya no apetece. Ahí, pero no lo entiendo no muy bien. No apetece. Más allá de eso, o sea, a lo que decías de la purpurina y la fiesta, para mí ahí no está el problema. Uh-huh. Yo creo que que divertirse es una manera de protestar muy potente también, uh-huh. Y que además puede ser como la manera propia de nuestro colectivo, ¿no? Uh-huh. Porque tú dices de nuestra venganza ser feliz o simplemente nuestra protesta no tiene por qué parecerse a las protestas históricas de hacerlo pues desde el cabreo más absoluto y desde el enfado, sino que total. Nos divertimos en toda la cara de la gente que no nos quiere bien. Uh-huh. Y sí, más o menos un poco esa es la visión del orgullo que hay en la red. Qué buena, yo la verdad como boyera totalmente de acuerdo contigo, ¿no? No viene el problema por divertirse, ¿no? Y claro. Hacerte una fiesta, creo que eso puede ser muy revolucionario según como te lo plantees, ¿no? Sí. ¿No? La cuestión no es ser seria y empezar a chillar consigna con cara de ¿no? de cebolla, sino más bien pues... Totalmente, ¿no? El querer normalizar y institucionalizar unos movimientos por la disidencia sexual, pues claro. Le quita justo eso, ¿no? La connotación de disidencia, ¿no? O sea, el normalizar aquí, pues para mí no entra, ¿no? Si queremos ser críticos con otras maneras de habitar, ¿no? Otras corporalidades y otras prácticas, pues sexuales, entendiendo sexual como algo político, ¿no? Exacto, o sea, ni normalizarla ni permitir que organismos ajenos a todo esto, que no lo viven, que no les interpelan, sean quienes estén en la mesa claro. organizativa, ¿no? O sea, total. Es que no me cabe en la cabeza, o sea, una cuestión de entendedera. No, es que la verdad que esto, la verdad que vuela la cabeza, ¿eh? Cuando ves que la gente que está dentro, ¿no? De las organizaciones, no, o sea, no le toca para nada este tema, ¿no? Es claro, como, claro. Sí, me explota, vamos. No entiendo. Pues bueno, José, ¿quieres añadir algo más? Así de primera no. Bueno, hacer una notita al pie, un disclaimer, uh-huh. y comentar pues, que mi discurso está situado en mi realidad, obviamente, que no es la de todo el mundo, y que uh-huh. es la de un marica así, uh-huh. y que dentro del colectivo pues existen maricas trans, gente binaria, maricas racializadas, que bueno, que tal vez pondrían el acento en otras cuestiones y que a mí, al no atravesarme, no me salen en las respuestas, ¿no? Pero ya simplemente hace mención a la diversidad que hay también dentro del propio colectivo marica. Pues genial, yo te agradezco que tengas ese cuidado. Y te agradezco también la entrevistita, que ha estado genial, muchísimas gracias. Y os deseo pues un montón de suerte, seguro que os va genial, ¿vale? Pues muchas gracias a ti por la entrevista y nos vemos por ahí por las calles. Muy bien, un besazo. Un besazo, hasta luego. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. Y el último tema que me rescato para este De Raíz es el tema Creen que saben qué, de Machete en Boca. Este grupo de rap combativo, formado por La Prima, Sam, La Charlie y Jazz Woman, vienen de Valencia, hacen canción en castellano y en valenciano, y la verdad es que son súper, súper arrolladoras, directas, letras llenas de rabia, Y me he rescatado esta canción porque vuelvo a la premisa de sola no, con amigas sí. Y sé que este tema le gusta mucho a una de nuestras oyentes más fieles, que siempre nos da un montón de soporte y ánimo. Y va dedicada para ti, Quieren. Espero que te la disfrutes. Programa de la semana. Y esta semana os traemos otra recomendación radiofónica, como siempre que podemos, y además de radiofónica, esta vez es cinematográfica, porque os vamos a recomendar un programa que se llama Cinefagia FM, un programa hecho desde Radio Crash en Gijón y que nos parece súper entretenido. Cinefagia FM es un programa semanal de una hora de duración, muy simpático y muy ameno, sobre cine contado de una forma distendida. El programa se divide en tres partes así bien diferenciadas. Empiezan haciendo un repaso a la cartelera de actualidad, después pasan a hablar de cine clásico y al final se centran en una sección que se llama La Cara B, en profundizar sobre historias de actrices o actores determinados, muy recomendable. Así que nada, os recomendamos escuchar Cinefagia FM, os vamos a dejar como siempre el enlace en nuestro blog y esperamos que esta propuesta de programa de cine os parezca entretenida y simpática como nos lo ha parecido a nosotras. Así que esperamos que os guste. Y el programa número 57. Esperamos que lo hayáis, que haya sido vuestro interés, y mandamos un saludo a las radios que nos hacen un hueco en su parrilla cada semana: a Radio Almaina en Granada, a La Irola y Ratia en Bilbo, a Radio Diópolis en Sevilla, a Radio Pra en Nava en Asturias, a Radio RSK en Barcelona, a Onda Latina en Madrid, a Radio Calor en Cuenca, a Radio Espiritrompa en Caldearena en Huesca, a Radio Malva en Valencia, a Radio Binario desde Internet y a las compas de Radio Bronca, que están a puntito de volver a la onda y para ello necesitan un empujón económico. Así que os animamos a pasaros por su web y ver cómo podéis echar una mano a este proyecto de Radio Libre que lleva más de 30 años en pie. Y mandamos un saludo muy especial a esa oyente que desde Cataluña nos ha mandado un mail súper emocionante de ánimo y agradecimiento y que nos contaba que gracias a RAI ha conocido un montón de proyectos de Radio Libre que le han encantado. Y la verdad es que se agradece un montón porque la radio es como un poco rara, ¿no? Estamos aquí en una habitación metida unas cuantas personas contando cosas, pero nunca sabemos, casi nunca sabemos qué es lo que pasa al otro lado. Así que se agradece un montón que de vez en cuando alguien te cuente qué es lo que está pasando al otro lado, ¿no? Así que muchas gracias. Y aprovechamos para animaros a que nos escribáis contándonos lo que queráis, para criticarnos, para sugerirnos, para proponernos, vamos, para lo que os parezca. Y nada, que esperamos que hayáis disfrutado el programa, que nos ha quedado así como un poco enlatado, pero claro, es que ha sido un de raíz de lo más internacionalista, así que pues es que es lo que tiene. Que nada, volvemos en 15 días. Just watching them hands and trying to make me better. So I got my banjo out, sipping, catching dust. Be trapped in sync like midi zombie. Painted right across the face, Greenwich Village or bust. So I got my banjo out, sipping, catching dust. All right, that is my banjo. On the mic in my brain, get ready to meet with my friends. On the mic in my brain, get ready to meet with my friends. None of my mind for me, and let's go to the paradise, my land. I don't wanna live in one, listen to you, but my dick's open, and for me, for you, from us, for them. So I got my banjo out, sipping, catching dust.